Vamos con una de las secciones, ya saben, que les ofrecemos cada dos semanas gracias a la colaboración del psicólogo ubriqueño y máster en inteligencia emocional, Diego Bayón, dentro de un espacio de apoyo emocional y de comunicación de técnicas de autoestima, en el que bueno, pues nos está ofreciendo diversos consejos, recomendaciones. La semana pasada, ¿no? Hace dos semanas, nos hablaba, por ejemplo, de los miedos como nuestro mayor enemigo. En el día de hoy, bueno, pues la temática centrada en el arte de vivir, algo tan importante y en lo que tenemos que, desde luego, poner todos nuestros sentidos, y que hoy vamos a ir desgajando a través de los distintos escenarios en los que al final vamos viviendo, va transcurriendo nuestro día a día. Pero de eso, desde luego, nos va a hablar Diego, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Diego Bayón, como siempre, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, como digo siempre, un verdadero placer estar por aquí compartiendo, bueno, pues lo que es, podríamos llamarlo, claves, ¿no?, para llevar nuestro día a día un poquito mejor. Y en ese sentido, Diego, bueno, pues el arte de vivir, la denominación de este séptimo programa, ¿por qué? ¿Por qué este título? Bueno, el arte de vivir, hoy me apetece que sea algo más distendido, que dialoguemos entre los dos un poco más. Y bueno, el arte de vivir, para aprender un oficio, por ejemplo, bueno, y más aquí en Ubrique, ¿no?, ser petaquero, pues tienes que aprender, ¿no? Tienes que, bueno, yo, que me perdonen los oyentes, pero no sé mucho, ¿no?, del oficio, pero bueno, hay que cortar hilo, hay que saber pintar, hay que darle forma a las carteras. Parece que hay que aprender, ¿no? Y parece que vivir se nos olvida que también es algo que se puede aprender. Que no basta solo con nacer, que hay veces que, bueno, nuestros bloqueos, tal, pues eso también es un arte, ¿no? De hecho, cuando vamos ganando experiencia, uno va pensando que seguramente, ¿no?, hubiera cogido otros caminos en determinadas decisiones, así que la vida es un aprendizaje continuo. Continuo, pero que, bueno, reiterando con lo que decía antes, vamos, para que se entienda bien, ¿no?, que, a ver, por supuesto, para vivir simplemente hay que nacer, ¿no?, pero que muchas veces nos centramos como que vivir es trabajar y ganarte la vida, como se suele decir, ¿no? Pero que es que vivir también es querer, es amar, es saber disfrutar, y oye, pues eso también se aprende, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, centrándonos en diversos temas. Y en ese sentido, pues nos vamos a ir quedando, ¿verdad?, con distintos ámbitos en los que tenemos que aprovechar la vida. Por ejemplo, querías comenzar con algo tan importante, ¿no?, como la familia. Bueno, súper, súper importante. Y de lo primero es la comunicación en la familia. Bueno, antes que eso, decir, muchas veces miramos más por la gente de la calle, de fuera, de, bueno, a lo mejor cuando estamos de cerveza o estamos en nuestras aficiones, como que cuidamos más nuestra imagen con respecto a las personas ajenas a nuestra casa, pero lo realmente importante lo damos por hecho, pero es algo que hay que cuidar día a día, y se nos olvida a veces. Damos a un padre, a una esposa, a un hijo, lo damos por hecho que vamos a tener ese amor, pero ese amor también hay que cuidarlo y hay que prestarle atención. Así que, por tanto, uno de los principales aspectos sería esa comunicación dentro de la familia, ¿no? La comunicación, súper importante, en el sentido de que fluya, porque muchas veces nos guardamos mucho, y más con las personas que damos por hechas, que suelen ser la familia. Pues mira, hay veces que guardamos entre nosotros, pero mira, si son las personas más importantes de tu vida, si tienes algún rencor, si tienes, no guardes. Trabajar la comunicación es fundamental. Pues sobre todo en el ámbito familiar a tener muy en cuenta. En el plano doméstico también recomendaciones. Bueno, en lo que es el hogar, tu casa, muy importante, porque, bueno, los seres humanos somos lo que hacemos, nuestra conducta afecta en nuestra mente y viceversa también. Lo que está en nuestra mente también lo trasladamos hacia afuera. Pero mira, un consejo tan fácil como es de tener tu casa limpia, ordenada, y lo que no te sirva, tirarlo o donarlo. Bueno, antes que tirarlo, si es algo útil, oye, donarlo, pero dices, mira, si tengo esta radio que no la he enchufado en 10 años, bueno, no tirarla, dónala, pero que no te esté estorbando en tu casa. Pues el simple hecho de limpiar, ordenar, hace que tu mente esté más equilibrada, más como afrontar de decir, me estoy despertando aquí todos los días, pues ya te está dando un equilibrio. Eso en referencia, por ejemplo, a lo que es el día a día también en nuestra casa, otra faceta, ¿no? Fundamental, el trabajo. ¿Qué nos recomendarías en el trabajo, por ejemplo? Bueno, en el trabajo, nuevamente, vuelve a aparecer la comunicación entre compañeros. No guardar rencores. Oye, si hace falta afrontar algo, algo del pasado, o algo que, como decimos aquí, que nos da coraje de alguna persona, cerrarlo siempre con respeto, ¿no? Hablando, pero no guardar, no ser opaco y estar ahí, porque al final, en el trabajo es como tu casa. Decíamos antes, hay que limpiar y ordenar, pues en tu trabajo igualmente, ¿no? Limar asperezas, que fluya la comunicación. Y sobre todo no guardar rencor con nadie, ni con el jefe, ni que a veces es difícil, ¿no? Pero limar esas asperezas, ¿no? Que puede haber. Que muchas veces es que el trabajo también pasas tantas horas y oye, es como si fuera tu casa, pues hay que cuidarlo también. Aunque sea difícil, porque la verdad es que muchas veces es difícil. Y más en los tiempos que están corriendo, ¿no? Que estamos con el virus que no nos deja que crezca la economía. Bueno, pues eso, bueno, algo que normalmente no ocupa tantas horas, ¿no? Del día como el trabajo, tiene que haber también tiempo para el ocio, lógicamente, pues también en ese sentido podemos vivirlo de una manera, bueno, ¿cómo recomendarías? Bueno, el ocio es muy importante. Bueno, al hablar de ocio, seguro que los oyentes dicen, oye, es que el ocio es lo mejor que hay. Pero a veces no sabemos disfrutarlo, porque caemos en rutinas de hacer siempre lo mismo. Y el ocio es un tiempo para que tú puedas disfrutar, para que te relajes de verdad. Porque a veces caemos en dinámica de lo de siempre, al centro comercial, o me voy de copa. No, pues oye, el ocio es que es mucho, también es hacer cosas diferentes, sobre todo que te reconforte y sobre todo que te sirva para desconectar y relajarte y para afrontar la semana pues con el mejor pie posible. Pues todo ello sobre, evidentemente, un tiempo también de desconexión que tenemos que tener, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Siempre disfrutarlo, pero con medida, está claro, ¿no? Y que no haya afectación sobre los otros ámbitos, Así es, así es. ¿no? Bueno, saber, sobre todo, aquí sí voy a incidir de prueba algo diferente, porque muchas veces nos quejamos de tal, pero es que no probamos cosas nuevas. De eso también lo voy a conectar después con la conclusión final, ¿no? Pero bueno, mira, también hablando de la salud, aprender a disfrutar saludablemente. Bueno, siempre esto es como lo más aburrido, ¿no? Aprender a disfrutar. Ya parece que pones la palabra saludablemente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿No me puedo echar una cerveza o una copa el fin de semana? Sí, pero siempre con equilibrio. Es que es un aprendizaje de mantenernos en el equilibrio en el que sabemos, ¿no? Y oye, un fin de semana también puede ser de deporte, de escalada, de, no sé, de de mirar también por la salud. Y de hecho que se pueden hacer cosas saludables que no tienen por qué ser aburridas, sino todo al contrario, ¿no? Por supuesto. Bueno, es que también fundamental, incluya a la gente. ¿Con esto a qué me refiero? Oye, tú tienes una afición, pues seguramente haya gente que tenga un grupo hecho o una asociación que tenga que ver con eso. Únete a la gente, porque te van a dar el motor suficiente para desarrollar esa afición, esa habilidad, sea lo que sea. Por ejemplo, salir a correr, no sé, hacer música, cualquier cosa, ¿no? Pero el hacer las cosas en grupo, la oxitocina fluye y es como un motor que te va a empujar, que nos ayuda a que no nos desmotivemos, a que estemos motivados para ello. De hecho, ¿no? Al final, cuando se suelen realizar estas actividades, aunque te guste, ¿no? Está claro, ¿no? Yo qué sé, senderismo, cualquier actividad deportiva. Bueno, muchas veces en el enclave de la sierra que tenemos aquí, claro, que vivió en un verdadero paraíso. Hay que aprovecharlo, desde luego. Está el pantano, toda la ruta de senderismo, se come súper bien, la gente es muy agradable, toda la gente, bueno, deportes miles, infinitos que tenemos, bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Que a veces nos quedamos siempre con las dos opciones más cómodas, pero es que vivo en un verdadero paraíso que se puede aprovechar. Y no solo por la actividad, te iba a decir, ¿no? Sino al hilo de lo que tú comentabas, porque además es una excusa, como cualquier otra, para relacionarnos, ¿sí? Para compartir con otras personas, en definitiva, ¿no? Así es que... y también hay mucha gente que, por miedo o por inseguridad, por timidez, no hace cosas que realmente le aportan, le están gustando, y no lo hace por timidez, o no sé. Y cuando tú te abres un poco y estás, conoces a otra gente que puede gustarle eso, es que te va a ayudar para primero pues dar ese paso, ese primer paso. Y bueno, es que somos seres sociales. Sí, sí, para conocer a otras personas también. Social. Entonces, que es nuestra mente, bueno, siempre lo repito en todos los programas, nuestra mente está hecha para protegernos, no para que seamos felices. Pero en este sentido me voy a contradecir, porque nuestra mente sí que está preparada para que estemos rodeados siempre de gente. Y ese simple hecho nos va a hacer felices y nos va a motivar en cualquier actividad. Además, como tú comentabas, Ubrique en ese sentido es una población con mucha actividad de colectivos, de asociaciones, así que para cualquiera de estas actividades siempre hay entidades, clubes, asociaciones en los que podremos incluirnos para que nos ayuden. Yo es más, me entero de asociaciones y grupos de gente cada vez más de cosas diferentes que yo ni me esperaba. Y lo hay ahí, y mucha gente que a lo mejor quiere o se siente, mira, bueno, sin ir más lejos, de escritura, que conocí a los autores de Ubrique, no sabían ni que existía y me enteré hace poco. Pues mira, seguramente algún oyente tenga una afición, pues seguro que hay una asociación o algún grupo que se dedica a eso. Pues animarlo a que se conozcan y hagan piña. Todo ello al hilo de uniéndolo con el ocio y la salud. Hemos hablado de todo ello. También, por ejemplo, una faceta a la que a veces seguramente demos demasiada importancia, digo, con respecto a otras, ¿no? Como es el dinero. Bueno, el dinero, sí, es verdad que otro equilibrio más. Hay gente que es muy ahorrativa y otra gente que es muy manirrota, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, buscar el equilibrio. La vida no es el dinero, como hemos dicho antes, que pensamos que el trabajo es lo más importante y obviamente es muy importante porque es lo que te hace que tú tengas tus necesidades cubiertas. Pero al final, la vida es vivirla. Entonces, bueno, ricos en el cementerio hay muchísimos. El dinero está para proveernos a nosotros y nosotros no tenemos que vivir por el dinero. Entonces, el equilibrio entre saber ahorrar y saber gastar. La persona que es muy ahorrativa, que no gasta nada, que pues al final es inseguridad, es miedo a que me vaya a pasar algo, me vaya a faltar el dinero mañana. Y al contrario, gente que es muy manirrota, que no, oye, pues el dinero está para aprovecharlo, para disfrutarlo, para que no nos falte de nada, por supuesto, a nosotros y a nuestros seres queridos. Pero a la tumba, es una verdad, aunque suene fuerte, vamos a ir todos, y la vida es vivirla. Entonces, bueno, creo que se ha entendido bien el equilibrio, ¿no? Que más o menos debemos tender a encontrarlo. Perfectamente. Es muy, muy difícil, es muy difícil, pero, oye, hay que tender siempre a ese equilibrio. También, por ejemplo, en el amor, ¿no? Una de las facetas fundamentales, ¿qué recomendarías en ese sentido? Bueno, lo más importante, quererse a uno mismo, tener autoestima. Y esto es que, mira, a lo mejor ya se me está ocurriendo el próximo, o sea, el tema del próximo programa, porque es que da para un programa entero o para varios, ¿no? Está muy de moda ahora, que ya casi cae en cliché. Es que debemos aprender a querernos a nosotros mismos. ¿Y cómo se hace eso? Y yo, habiendo estudiado psicología, yo no me enteré hasta después de haber terminado la carrera y más. Porque, ¿cómo es que quererte a uno mismo? Bueno, pues yo, cuando lo entendí, es, por ejemplo, y los oyentes, ¿no?, que sean padres, a un hijo, ¿cómo se quiere a un hijo? Pues mira, que no le falte de nada, que reciba la mejor educación, que se desarrolle bien, que reciba amor, que reciba cariño. Bueno, pues imagínate que tú tienes un hijo, pero que eres tú mismo. Pues es que es difícil cuidarse a uno mismo, estar pendiente de oye, hacer tu deporte, comer bien. Es que eso es quererse a uno mismo. Es complejo, pero al final, y porque las personas, nosotros tendemos a menospreciarnos, a valorar al prójimo y a nosotros como menospreciarnos. Pues por ahí van los tiros un poco. Pero bueno, a lo mejor en el próximo programa pues nos extendemos más en esto, porque es algo más complejo, desde luego. Muy bien, pues esto en el amor, mientras que en la vida en general, ¿no? Para finalizar... esta es la conclusión que he comentado antes. Mira, sobre todo, cuando algo no fluye tu vida, cuando no estás contento, cuando ves que estás estancado, que no fluye la cosa, no haga lo mismo. Cambia los botones, prueba otra cosa. Que somos muchos, y esto sigo honestando, de que nuestra mente está hecha para protegernos, no para que seamos felices. Pues hay que parar un poco al ego, a la mente, y decir, oye, mira, si estoy haciendo esto y me está yendo mal una y otra vez, y siempre vuelvo a caer en lo mismo, pues algo diferente. A lo mejor te vas a equivocar, pero no te puedes quedar parado en el mismo sitio. Pues yo creo que esa es la conclusión, y ya conectando con el título de El arte de vivir. De, oye, cuando algo no fluya, algo diferente. A lo mejor te equivocas, pero en el mismo sitio no puedes estar varado. Y además veo, ¿no?, que apuntas a siempre ser agradecido y también saber pedir ayuda, ¿no? Ser agradecido, porque igual que decían en el tema de la familia, damos por hecho las cosas, damos por hecho que la familia nos va a querer porque sí. Por supuesto nos va a querer, pero hay que saber también agradecer eso, ¿no? Y en la vida tenemos muchas cosas que no después de tenerlas y estar acostumbrados a ellas, no sabemos mirarlo. Vamos a agradecer cada día por lo que tenemos. Tengas mucho, tengas poco, bueno, pues si eso te sirve para vivir, hay que estar agradecido por ello. Y también saber pedir ayuda. Muchas veces estamos mal. Quizás sabemos que necesitamos un cambio y que nosotros mismos no podemos. Pues somos tan egocentristas de pensar que nos van a mirar mal por pedir por pedir ayuda, y a lo mejor tenemos amigos, familiares que están deseando de ayudarnos si nos hace falta. Y eso es también muy complejo saber pedir ayuda, ¿no? Pero, oye, pues, si te sientes mal, no hay que ser cabezota. Oye, pues, tienes que también saber abrir tu corazón y decir, mira, me pasa esto. El que sea, un amigo, un familiar, pues te puede ayudar. Pues ahí quedan recomendaciones que, como vemos, pueden ser muy valiosas, que nos viene bien, desde luego, recordar cada dos semanas en algo tan importante y tan complicado como es esto de vivir, ¿no? El arte de vivir como el arte de vivir. Protagonista hoy en nuestro espacio, en este séptimo programa, gracias a la colaboración de Diego Bayón, en este espacio, ya saben, de apoyo emocional y de comunicación de técnicas de autoestima. Comentar una última cosa, Juan Carlos, si es posible. Sí, sí. Bueno, recordar el taller va a ser los viernes a las 7 en la Asociación Adisiga, que desde aquí me gustaría agradecer a Francisco, ¿no?, que me ha abierto sus puertas y oye, pues lo vamos a hacer allí, este taller que hemos venido comentando de varios días, ¿no? Uh-huh. Es de inteligencia emocional y volver a animar a la gente, que todavía hay plazas, hay muy poquitas ya. Oye, pues si alguien se anima, pues contacte conmigo, cualquier duda. Vamos a hacer este viernes una primera sesión del taller que va a ser informativa, que oye, puede acercarse toda persona que quiera sin compromiso para ver cómo se siente, para ver si, oye, esto será para mí, no será para mí. Bueno, pues estamos con los brazos abiertos para recibir a toda persona interesada. Muy bien, pues con ese último recordatorio nos vamos a quedar, agradeciendo, por supuesto, una semana más que nos haya acompañado Diego Bayón, psicólogo y máster en inteligencia emocional. Diego, te esperamos en un par de semanas de nuevo. Por supuesto. Gracias. Hasta pronto. Un saludo.